y las palmas, toda mi gente arriba, que con su reflejo y con su gran brillo iluminará, iluminará, como iluminará, como iluminará la prueba, iluminará, y otra vez, y iluminará.